colombianos con un poco, a veces muy poco humor. Le dice el jefe, bueno, yo necesito un empleado responsable, que trabaje duro y disponible para lo que sea. Le dice el tipo, mire, si usted me contrata, le prometo que le ayudo a encontrarlo. La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. Caracol Radio. Más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. El Top Caracol está al aire en Caracol Radio. Abrazo fuerte para quienes entran en sintonía con nosotros esta noche. Aquí estamos con las 10 canciones más importantes de la semana. Un grupo de amigos también con las noticias del entretenimiento y la música en la plataforma de entretenimiento de Caracol Radio. Y es momento de entrar al top número 5. Esta es la canción 5, la quinta canción más importante esta semana en Colombia. Le pertenece a Tiesto junto a Karol G. Como decía mi abuela, cada arepa tiene su Tiesto. Posición número 5, Tiesto y Karol G con Don't Be Shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know how you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that, fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy. Is it love? Shy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Allí estaba la casilla número 5, Don't Be Shy, Karol G, Tiesto. Este artista, ha dicho Karol G que fue algo espectacular haber grabado con él, que no se lo esperaba. Además que la canción es sumamente importante para ella porque es la primera vez que se lanza a cantar en inglés, ¿no? Toda una canción. Bueno, bien. Sí, o sea, para conquistar nuevos mercados. Sí, no estuvo tímida. Don't Be Shy. Y es momento de irnos con las efemérides del rock and roll para esta semana. Tato siempre tiene un listado. Él saca un paper, saca un pliego de cartulina. Un papiro. Un acetato. Lo proyecta y ahí tiene sus efemérides del rock and roll. Sí, Tato, señor. ¿Qué nos espera así esta es semana? Así que, Tato, don't be shy y cuéntanos. Sí. Con ese acetato vamos a saber lo que hace Tato. Vamos al 4 de septiembre de 1951. Nace Marty Chambers, el baterista de The Pretenders. 4 de septiembre del 50 nace Ronald LaPrade, el bajista de The Commodores. Y el 4 de septiembre de 1960 nace Kim Thayil, guitarrista de Soundgarden. De septiembre de 1968 nace Brad Wilk, el baterista de Rage Against the Machine y de Audioslave. 5 de septiembre de 1946 nace Freddie Mercury, cantante de Queen. Vamos al 6 de septiembre, pero de 1990 muere Tom Fogerty, guitarrista del grupo Creedence Clearwater Revival, víctima de SIDA. 6 de septiembre del 71 nace Dolores O'Riordan, cantante de The Cranberries. Y el 6 de septiembre, pero del 85, Michael Jackson compra la editora de las canciones ATV, adueñándose de la mayoría de los derechos de autor de las canciones de los Beatles, por sugerencia de su amigo Paul McCartney, que años más tarde le diría: no me gustó que hayas hecho eso. 6 de septiembre también del 43 nace Roger Waters, cantante y bajista de Pink Floyd. Los clásicos aquí del rock, sonando Pink Floyd, hasta ahora en el Top Caracol de Caracol Radio. Y después de estas fechas importantes, pues le damos la bienvenida a nuestro compañero Cristian Gómez. Más premios, premios aquí, premios allá. Ajá. A ustedes que les gustan tanto los premios, claro. Me encantan los premios. Estos premios serán el próximo fin de semana, ¿no? El 12 de septiembre exactamente. Los Cristian MTV, David. Estamos hablando de los MTV Video Music Awards para este año. ¿Qué tal, amigos del Top Caracol? Vamos a hablar de una de las premiaciones más esperadas en la industria del entretenimiento. Pues así es, se acerca y llegará con muchas sorpresas para los amantes de la música. Se trata de los MTV Video Music Awards, también conocidos como los MTV VMAs en su edición 2021. Aunque el año pasado la ceremonia tuvo que llevarse a cabo en un formato híbrido por temas de pandemia, este año regresarán en forma presencial. Y entre todo el despliegue artístico y el espectáculo que armarán, ya han sido confirmados host y nuevas actuaciones en vivo. Artistas como Justin Bieber lideran las postulaciones con 7 categorías nominadas, seguidos de Megan Thee Stallion con 6, Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Lil Nas X y Olivia Rodrigo se ubican detrás con 5, siendo la banda de K-pop el único grupo musical con tantas nominaciones este año. Doja Cat será la host de los MTV VMAs 2021. Y en esta entrega participará de forma triple, pues se encuentra nominada en varias categorías. Será la presentadora y tendrá un número especial. Hablemos de los colombianos. 4 de ellos se disputan un premio en la misma categoría. Los colombianos que disputan el premio Mejor Latino son Maluma por Hawái. Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones. J Balvin por One Day. Lávame un poquito nomás, que yo quiero que te quedes conmigo. Karol G con su éxito Bichota. Ronca, pero no puede con mi pompón. Y si hay alguien que me rompa. Y Shakira por Girl Like Me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Los colombianos también compiten contra Rosalía, Bad Bunny y Jay Cortés. En la categoría de Artista del Año se encuentran Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Ariana Grande, Doja Cat, Olivia Rodrigo y Taylor Swift. En la categoría Mejor Pop compiten Ariana Grande, Billie Eilish, BTS, Harry Styles, Olivia Rodrigo, Shawn Mendes y Justin Bieber. En la categoría Mejor Canción Rock compiten Evanescence, Foo Fighters, John Mayer, The Killers, King of Leon y Lenny Kravitz. Dentro de las presentaciones ya se encuentran confirmados a Foo Fighters, Shawn Mendes, 21 Pilots, Lil Nas X, Lorde, Olivia Rodrigo, Camila Cabello y el último en confirmar la semana pasada fue Justin Bieber. Los MTV VMAs 2021 tendrán lugar el próximo domingo 12 de octubre con una emisión que conmemorará los 20 años de los atentados ocurridos en el 9-11 y podrá sintonizarlos a las 7 en punto, hora Bogotá, a través de MTV. Soy Cristian David Gómez y fue un placer contarles acerca de los MTV VMAs 2021. ¡Feliz noche y feliz fin de semana! ¡Chao, chao! Top Caracol. Gracias al gran Cristian Gómez que nos acompaña cada fin de semana en el Top Caracol. Y es momento de ir con la canción ubicada en la posición número 4 para esta semana que le pertenece. Este señor es un fenómeno, ¿no? Lanzó un concierto y se agotó. Yo voy a confesar algo que no me molesta el fenómeno, pero tampoco lo entiendo. Perdón. Y yo debo confesar otra cosa. Yo debo confesar que cada vez que escucho a Faith, me acuerdo de Tato. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque usted una vez dijo que si era el mismo de Azúcar Amargo. Fade. Ese es Fade y la otra es Fade. Pero sí tiene razón. Pero me acuerdo de ese chiste malo. Perdón, ay no. En la posición número 4 para esta semana del Top Caracol llega entonces Fade, que mire, lanzó concierto, sold out en un par de días nada más. Si tú supieras. Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo para ver si te olvido. Wow, yeah. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte no te escribo. Todos estos cabrones que te tiran, mami, todos esos son hijos míos. Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido. Ya estoy cansado que postees en tus historias corazones partidos. Yo sé que estás cansada de escucharme, pero baby, escucha tus latidos. Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido. Estoy en Miami, hace calor, bebé, pero mi corazón está frío. No sé si vuelva a verte, los bandidos no tenemos suerte. Estaba esperando esta ocasión, vamos a perder bailando reggaetón. Quédate con mis lentes, solamente pa' que me recuerdes. Cada vez que suena esta canción, quiero que tú me pienses. Yo estaba medio psycho y tú me prestaste el babe. Mami, ya pa' chingar, yo tenía los today. Te saqué a bailar y ahí yo me quedé. Te pusiste en mi cadena y después yo te tiré. No sale del gym, todos los meses son de hockey summer. Explota la red con fotos del abdomen. Yo siempre le dejo diablito en los comen. Ella estaba conmigo, aunque el que quiera se lo come. Si tú supieras todo lo que yo he hecho solo pa' ver si te olvido. Wow, yeah. Si tú supieras todas las veces que he querido escribirte no te escribo. Todos estos cabrones que te tiran, mami, todos esos son hijos míos. Se te olvidó que tú y yo nos dimos un beso después de habernos despedido. Ya estoy cansado que postees en tus historias corazones partidos. Yo sé que estás cansada de escucharme, pero baby, escucha tus latidos. Baby, perdón, pero el tiempo que no estoy contigo es tiempo perdido. Estoy en Miami, hace calor, bebé, pero mi corazón está frío. No sé si vuelva a verte, los bandidos no tenemos suerte. Estaba esperando esta ocasión. Salomón Villada Hoyos, Spidey, tiene 29 años, tiene una carrera brillante por delante. Si supieras, Fate, sonante de la casilla número 4 del Top Caracol. Tenemos noticias también para compartir esta hora con todos ustedes. Así es, les cuento que el pasado miércoles la estrella de pop británico Elton John anunció que el próximo mes va a sacar un álbum titulado The Lockdown Sessions, compuesto durante el confinamiento con un abanico de artistas increíble. O sea, va a ser 16 canciones que saldrá a la venta el próximo 22 de octubre y contará con participaciones de artistas como Dua Lipa, que ya conocemos una de estas canciones, Coco Hart, ¿se acuerdan? Gorillaz, también Lil Nas X, estará con Miley Cyrus, Nicki Minaj, Stevie Wonder, Stevie Nicks, mejor dicho. El señor lo que dice es que pues esperaba hacer muchas cosas durante el confinamiento y era hora de hacer un álbum. Nosotros estábamos esperando que pasara eso. ¿Se acuerda, Leida, que siempre decíamos, sí, está todo el mundo quieto en sus casas, esperemos que los artistas estén escribiendo, estén haciendo muchas cosas, porque de aquí se vienen muchas canciones? Algunas, sí, de las sesiones de las grabaciones tuvieron que hacerse a distancia por Zoom, como pues todo lo que pasó en el mundo, muchas cosas se hicieron por Zoom, y algo que es evidente y que nunca pues se había hecho antes es que este señor pues iba a buscar a otras personas del mundo de la música para hacer todo esto. Entonces, pues bueno, por medio de estas pantallas y por medio de todo lo que conocemos del internet, la gran facultad y la pues fortuna que tenemos de que se puedan reunir a distancia, vamos a tener otro álbum de Elton John. Y más noticias, hace un ratico en el Top Caracol estábamos presentando nueva música de Marc Anthony y resulta que también es noticia no solo por la música, sino que resulta que, pues, a ver, Marc Anthony sin duda hemos tenido claro que es un hombre flaco, es un hombre pues, con una figura delgada, pero sin embargo, hace pocos días sus seguidores como que se sorprendieron e iniciaron como una rotación, uno de esos contenidos virales en redes sociales, porque en su última presentación, en medio del lanzamiento de su sencillo que ya presentamos aquí en el Top Caracol, Falla Voy, lucía y luce extremadamente delgado. Le hicieron como una captura de pantalla en pleno lanzamiento y eso ha recorrido las redes sociales porque se habla mucho de la apariencia física del puertorriqueño, con comentarios de muchos internautas de la internet con fuertes críticas que apuntan hacia el estado de salud de Marc Anthony. Obviamente todo rumor, todo allí en ese murmullo digital, pero mire la foto, mírenla. Es que está bien flaco, ¿no? Flaquísimo. Oiga, sí, es flaco. Pero sabe que la gente no se queda con nada y los medios menos. No solamente han hablado de Marc Anthony, sino que han hablado de Ben Affleck, la actual también pareja de Jennifer Lopez. Claro. Una de cosa no bizarro tiene que ver con la otra, pero dicen que Ben Affleck estaba así como corpulento y que empezó a salir con Jennifer Lopez y está flaco. Bueno, historias de esas hay por montones. Por eso le digo a la gente. Lo que llaman, ¿no? La mala mano, pues no sé, no me consta. Mejor sigamos con más música en nuestro top. No, yo les voy a contar, la cantante mexicana Yuri ha revelado que después de haberse contagiado de COVID, que fue ya hace un buen tiempo, hace cerca de un año, ahora sufre las secuelas, o mejor dicho, sigue sufriendo las secuelas provocadas por esta enfermedad y que sufre de disautonomía. Yo nunca había escuchado esa palabra. Es un término general que engloba distintas afecciones que comparten un problema de base común: el mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo, funciones automáticas del cuerpo, por ejemplo, la presión arterial, la digestión, la dilatación de las pupilas, la frecuencia cardíaca. Todo eso entonces sufre como una serie de desórdenes. Puede también sufrir, por ejemplo, de mareos, de desmayos, taquicardia, debilidad, problemas estomacales y mucho más. Así que, pues por esos días está pasando pues momentos difíciles la artista mexicana Yuri debido a las consecuencias de haber sufrido COVID-19. Por estos días, el artista vallenato recordado por nosotros, el Mono Zabaleta, anda de lanzamiento y nos lo traen de invitado esta noche nuestro compañero Julián Ampudia. El Mono Zabaleta esta noche en el Top Caracol. Saludos amigos de Top Caracol. En esa oportunidad les traigo un artista invitado para este fin de semana. Pues bien, es que además está de lanzamiento con su nuevo trabajo discográfico. Pues estamos hablando del Mono Zabaleta, a quien le damos la bienvenida en Top Caracol. Mono Zabaleta, José Vicente Rosado, más conocido como Mono Zabaleta. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo vamos? Bueno, gracias, feliz. Aquí con Dani, mi compañero de fórmula, promocionando nuestro nuevo trabajo titulado La Bomba. Un trabajo que tenemos ya alrededor de una semana a la vista de haberlo lanzado, y estamos ya promocionándolo a nivel nacional para que llegue a todos los amantes de la música. Bien. Bueno, precisamente saludamos también a Dani Maestre, quien está también en estos momentos acompañándonos en Top Caracol. Dani, bienvenido. ¿Qué tal, hermano? Un saludo a todos los oyentes y bueno, contento, estamos acá en Bogotá haciendo toda la promoción de La Bomba y contento, muy feliz porque ha caído muy bien en todos lados, gracias a Dios. Bueno, precisamente, ¿por qué La Bomba? Bueno, La Bomba es explosión musical. La Bomba es explosión musical. La Bomba es, su título lo dice, explosión musical, porque hay de todo. O sea, en La Bomba puedes encontrar canciones de despecho, canciones para amar, canciones parranderas, canciones juveniles. La Bomba contiene alrededor de 12 canciones con videoclip, algunos novedosos también. Hemos trabajado muy bien, estamos muy contentos. Ahora último, tú sabes que la pandemia y eso nos atrasó un año esta producción, porque esta producción iba a salir el año pasado en marzo. Tenemos planeado nosotros sacar el CD y bueno, todo el tiempo de Dios es perfecto. O sea, salimos hasta ahorita y mira cómo ha caído La Bomba, y no, estamos muy contentos de verdad que esto va para largo. Bueno, tenemos varios sencillos en esta producción de La Bomba. ¿Con cuál empezarían de pronto a recomendarnos para hoy en Top Caracol? Bueno, para hoy, Adicto a Ti, una canción muy juvenil, muy dedicable, una canción que, a pesar de que es una canción media, que tira, que es muy bailable, es muy dedicable. Y es una canción que le hicimos, yo pienso que el mejor video del álbum, porque es una canción que hicimos, un video de estilo caricatura, algo que me gustó. Me encanta, tú y solo tú, y solo tú, y soy adicto a ti, solo a ti, solo a ti. Te pienso todo el tiempo, solo quiero tus besos, porque me encantas tú y solo tú y solo tú, y soy adicto a ti, solo a ti, solo a ti. Esta traga que tengo no la vence ni el tiempo. Veo también por acá dentro del álbum La Saga, que también ya ha empezado a sonar y que ha empezado a sonar bastante fuerte en el centro de Colombia. Sí, La Saga es otra canción bacanísima, una canción que la hicimos al contrario de Adicto a Ti. La Saga, más bien el ambiente, lo que son las montañas, el video, lo que es la, porque ahí sale un mar, sale una playa, salen unas palmeras, sale un barco, todo eso lo hicimos animado, y nosotros sí salimos reales. O sea, lo hicimos al contrario de Adicto a Ti. Que nadie se entere de lo que pasó, de las travesuras que hacemos los dos, que te cuento que de solo te tú y yo, que siga pensando que esto se acabó, que nadie se entere, que sigue en mi mente y sigo ahí presente, que nadie se entere que tú quieres. Pues Mono Zabaleta, un placer tenerlo para Top Caracol. ¿Cuáles son esos proyectos con que se vienen las expectativas de este álbum, que realmente sí es una explosión musical? Bueno, sí, ya venimos con los lanzamientos en diferentes zonas del país. Vamos a estar el 17 en Barranquilla, el 18 en Bucaramanga. De septiembre venimos a Bogotá el 24. Vamos para Medellín. También tenemos un concierto alternando con Espinoza Paz. Vamos a estar en igual que al lanzamiento el 30 de octubre. Vamos a estar en Valledupar, también lanzamiento para festival. Posiblemente tenemos un lanzamiento bien grande preparado para diciembre para todos nuestros seguidores. Y lo que hay es trabajo, gracias a Dios, y seguimos promocionando, dándole duro. Ahí está el Mono Zabaleta y también Dani Maestre. Un saludo para todos los oyentes de Top Caracol a esa hora. Un saludo a todos los oyentes que siempre apoyan nuestra música vallenata, en especial. Un saludo de Mono Zabaleta. Mira, Daniel Maestre, bendiciones a todos. Porque me encanta tú y solo tú, soy adicto a ti, solo a ti, solo a ti. Te pienso todo el tiempo, solo quiero tus besos. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Alrededor de 1,000,000,000 de personas en el mundo viven con un trastorno mental. La preocupación, el nerviosismo, el sentimiento de cansancio como consecuencia de la pandemia están complicando nuestra salud mental. Hablemos de ello. Acompáñenos este domingo a las 11 de la mañana por Caracol Radio. En familia, vive la vida con bienestar. Las emociones del fútbol profesional colombiano las vives junto a Caracol Radio. Disfruta este domingo 5 de septiembre desde las 7:50 de la noche, Alianza Petrolera Nacional. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Los deportes en Caracol Radio. El arquero ibaguereño de 33 años de edad, José Uber Escobar, manifestó que está listo para debutar con Once Caldas este domingo ante Atlético Bucaramanga en el Estadio Palo Grande, en reemplazo de su colega Gerardo Ortiz, quien se encuentra con la selección de Paraguay en los partidos eliminatorios rumbo al Mundial de Qatar. Feliz, muy agradecido con Dios por cumplir un anhelo de mi corazón, con la convicción de que voy a poder dejar huella en este club con base en mi esfuerzo, en la disciplina y en la capacidad que Dios me ha dado. Mi principal aporte será la disciplina, el profesionalismo, la entrega y dar seguridad. Once Caldas no conoce la victoria hace 7 jornadas y tiene 4 puntos, mientras que su rival, Atlético Bucaramanga, tiene 13 unidades. Inició la 5ª fecha de eliminatorias europeas de fútbol rumbo al Mundial de Qatar 2022. En los partidos más importantes, Países Bajos superó 4-0 a Montenegro con doblete de Memphis Depay y es segundo del grupo G con 10 puntos. Ucrania y Francia igualaron a 1 punto y los galos mandan en el grupo D con 9 unidades. Por su parte, Croacia se impuso a Eslovaquia 1-0 y se encuentra en la segunda casilla del grupo H. Hoy se destacan los duelos entre Inglaterra y Andorra, Alemania contra Armenia, España midiéndose a Georgia, Bélgica enfrentando a República Checa y el estelar entre Suiza e Italia. El domingo, vamos por más goles. Vamos por una victoria, mi selección. El fenómeno del fútbol presenta Paraguay-Colombia. Domingo 5 de septiembre, 5 de la tarde. Caracol Radio, más compañía. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Continuamos en este Top Caracol, la plataforma musical más importante de Caracol Radio. 10 canciones que se pelean el primer lugar. Vamos a ver cuáles para esta semana. ¿Usted, Pipe, quiere proponer alguna? ¿Cree que ya sabe cuál es la número 1? Me la juego, déjenmela jugar. A ver, me la juego por Pepas. Por Pepas, de Farruko. Está bien Aleida, pegada esa Pepas. Está pegadísima. Me la juego Aleida. por Ed Sheeran. Me gusta esa canción, Bad Habits, podría ser. ¿Y usted? Sí. Yo también por Farruko. Vamos a ver qué pasa. Quédense con nosotros hasta el final para saber cuál es la canción más importante, porque es tiempo de traer las efemérides de la balada y la música romántica con Aleida Salcedo. Pues antes de que suene Farruko o Ed Sheeran, yo le voy a hablar de Gloria Estefan. Okay. Gloria María Fajardo. Gloria Estefan nació el 1 de septiembre de 1957. Esa semana ya celebró 64 años. Nació en La Habana, Cuba, pero tenía un año y al año ya se radicó en los Estados Unidos. Pues todos conocemos, es la esposa del señor Emilio Estefan, hizo parte de Miami Sound Machine. Luego ya en el 89 surgió como solista, le ha ido pues muy bien. Y canciones para escuchar esta hora de Gloria Estefan, pues muchísimas. Uf. Mi buen amor, mi tierra. Conga, pongamos conga. Pues conga, sí, está bien. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that conga beat. Feel the fire of desire as you dance. José Feliciano nació el 8 de septiembre de 1945, de origen muy pobre, ciego de nacimiento, pero eso no fue un obstáculo para lograr sus propósitos. Solo tenía 9 años y ya tocaba, o ya aprendía a tocar la guitarra. Él cuenta que tocaba 10 horas al día, imagínense, Carlos. Y es la persona que, a la cual le debemos un éxito tan importante como Feliz Navidad. Claro. Que en esa época tan hermosa siempre es un himno, ¿no? De la Navidad. Icónica, el tema de José icónica. Feliz Total. Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. You a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Quiero hablar también de Camilo VI. Camilo Blanes Cortés nació el 16 de septiembre de 1946 en Madrid y lo recuerdo pues el día de hoy por la fecha de su fallecimiento, de su triste partida, que fue el 8 de septiembre del año 2019 a la edad de 72 años, 40 discos publicados, alrededor de 100 millones de copias vendidas. Y para cerrar, Ricardo Montaner nació el 8 de septiembre de 1957, 64 años, argentino, criado en Venezuela, radicado en los Estados Unidos. A ese sí lo reconocemos, con ese sí no nos pasa lo mismo en Mauricio. Sí. También con nacionalidad colombiana, celebró por estos días 32 años de matrimonio al lado de Marlene, ¿cierto? Con quien tienen a Eva Luna, Mao y Ricky Montaner. Pues feliz cumpleaños, 64 años, una de las familias más famosas, se puede decir hoy por hoy, ¿no? Los Montaner. Así es. De seda. Y cuando llueve, te gusta caminar. Vas abrazándome sin prisa, aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es. Es toda una aventura. No le hace falta nada. Estoy aquí, tan enamorado. Y Ale, bueno, ya que usted habla de Ricardo Montaner, le tengo una mala noticia, perdóname. ¿Qué le pasó? No, a mí nada, a usted sí, que apostó por Ed Sheeran y resulta que no. ¿Cómo le parece? No. Llegamos a la posición número 3 de esta semana en el Top Caracol y le pertenece justo a la apuesta de Aleida. Ya no, una menos en la batalla. Bad Habits con Ed Sheeran en la 3 esta semana. Por eso nunca apuesto a nada. Mejor. De malas en el juego. Uy. De buenas en el amor. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, sitting alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use. Or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Bye. sending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? Estaba Ed Sheeran, posición número 3, Bad Habits, pasando y esperando, y seguimos acá mirando porque ya nos metimos en el podio de las tres más importantes. ¿Cuál será la número 1 para esta semana? Vamos a ver nuestro Top Caracol. Pues a esta hora en el Top Caracol le damos la bienvenida a nuestro compañero John Marín. Ya estamos en el mes de amor y amistad. Uy. Y cada fin de semana les contamos, vamos a tener entonces distintos ritmos en la música, pues, pero muy románticos. Entonces hoy nuestro compañero John Marín ha querido hacer como un top romántico de esas canciones bachatas, de esos temas que a Tato le encanta bailar y que baila muy bien además, merengue y bachata. Sí, sí, sí. Pero en la ducha, solo. ¿Qué más, amigos del Top Caracol? Soy el DJ John Marín y hoy hablaremos de uno de los géneros que más le hablan al amor en este su mes. Estoy hablando de la bachata. Iniciamos en República Dominicana, la cuna del género, con un dúo que ayudó a internacionalizar la bachata en los años 90. Hablo de Monchi y Alexandra y esto se llama Dos Locos. Qué tontos, qué locos somos tú y yo, estando con locos y amándonos. A lo largo de su carrera, Juan Luis Guerra ha experimentado en diversos géneros, pero muchos lo recuerdan por su época de Bachata Rosa, álbum que le otorgó su primer premio Grammy, y allí le canta el amor con Burbujas de Amor. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Continuamos hablando de la bachata y esta vez con uno de los exponentes de la nueva ola, Prince Royce, y con esta balada logró llevar su música por todo el mundo. Les hablo de Darte un Beso. Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. No cabe duda que la banda más grande e importante de la bachata es Aventura. Ellos este año están de vuelta en los escenarios y los recordaremos con un clásico. Esto es Mi Corazoncito. Mi corazoncito es mío, mío, mío, mío, mío. Y si hablamos de Aventura, tenemos que hablar de Romeo Santos, su vocalista, quien en su etapa de solista siguió cantándole al amor. Y esto se llama Cancioncitas de Amor. Septiembre celebramos el amor y la amistad, y qué mejor manera que hablando de esa música que le canta al amor. Soy el DJ John Marín y recuerda que me pueden seguir en Instagram y Twitter como John Marín DJ. Sigan aquí en el Top Caracol. Chao, chao. Top Caracol. Gracias al DJ John Marín que nos acompaña cada fin de semana y nos acompañó esta noche con ritmos, ritmos relacionados al amor y la amistad. Y es momento de conocer la canción número 2. Exactamente, es medalla de bronce en estos momentos, se sube al podio. De plata, hombre, de plata. Plata, sí, se da cuenta, por eso es que yo no fui a los Olímpicos. Y además malas noticias, ¿no? Porque fue la canción que ustedes apostaron y tampoco quedó de número 1, ¿no? Entonces, ¿cuál será el número 1? No sabemos. Posición número 2. Un poquito de paciencia. Posición número 2 para Farruko y la canción Pepas. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo. Me vaya.

¿Ya sabes cómo se marca? Paciencia, te lo contamos. Y en La Buena y la Mejor, Gustavo Cerati. 7 años después de su partida. ¿Qué otra cosa puedo hacer? A vivir que son 2 días. Domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. Son las 2 de la mañana, aquí en Caracol Radio vamos a actualizar las noticias de Colombia y el mundo. En las últimas horas fue hallado un cuerpo en el río Fucha de Bogotá, cerca de la Escuela de Logística del Ejército, en donde presta servicio militar Javier Steven Beltrán, quien desapareció el pasado 16 de agosto. Juan Pablo Mora. Le cuento que el pasado 16 de agosto, Javier Steven Sánchez, de 19 años, quien prestaba su servicio militar en la Escuela de Logística del Ejército, se presentaría el que sería su...